El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Saludos amigos, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Está también con ustedes el técnico de sonido, Vicente Moya, y en esta ocasión les acompaña, quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará hoy, Las confesiones del señor Smith, con guión y dirección de Alexander Payne. ¿Y quién es Alexander Payne? Nació en Omaha, Nebraska, el 10 de febrero de 1961. Es un director de cine y guionista estadounidense. Sus películas se caracterizan por un fuerte sentido del humor, satirizando la actual sociedad norteamericana. Estuvo nominado al Oscar en 1999 por la adaptación de Election. Venció en 2005 en los premios Oscar y en los Globos de Oro por el guión de Entre Copas. Como director, su filmografía se reduce a 6 películas, todas escritas con la colaboración de Jim Taylor, excepto la última que fue escrita por Bob Nelson. Desde la aclamada Entre Copas, que ganó casi todos los premios de la crítica estadounidense, Payne ha sido nominado al Oscar como mejor director por todos sus títulos. Ruth, una chica sorprendente, 1986. Election, 1999. About Smith, 2002. Entre Copas, 2004. Nominado al Oscar a Mejor Dirección. Los Descendientes, 2011. Nominada al Oscar también a Mejor Dirección. Nebraska, 2013. Nominada al Oscar a Mejor Dirección. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. La película narra la historia de Warren Smith, un anciano que vive en un momento complicado de su vida. Para empezar, tiene 66 años y se acaba de jubilar. Luego de trabajar durante toda su vida en la empresa de seguros Woodman of the World, y ahora se siente completamente perdido, aceptando que le ha llegado la hora de retirarse del trabajo. Además, su única hija, Jenny, está a punto de casarse con Randall, un hombre al que Smith considera como un perdedor. Por otro lado, cada semana manda cartas corresponsales a una organización de ayuda a pequeños huérfanos con la idea de ayudar a un niño africano llamado Kudnu a través de donaciones económicas. Pero para colmo los males, ve morir a su mujer Helen, con la que llevaba 42 años de casados. Perdido y solo, Warren enfrenta su vida y descubre que su esposa lo había engañado en el pasado, lo que le impulsa a realizar un viaje hacia Denver, Colorado, en un tráiler con motivo de impedir que su hija se vaya a casar. En el camino, Smith entablará extraños lazos personales en la zona de Nebraska, mientras va rumbo a su viaje, a la vez que a través del redescubrimiento de su melancólica vida interior, intentará no sentirse tan perdido ni tan extraño, recorriendo distintos lugares en donde Smith intentará consolarse con el dolor de la pérdida, el sentimiento de vejez y la tristeza de la soledad, en un mundo en donde ya no se siente cómodo, cuando ve que todo su entorno es tan inútil como carente de un sentido lógico por el cual sentirse a gusto. Pero le queda el que ahora descubre por medio de la carta de una monja de 6 años, Udu, que le envía un dibujo donde lo tiene sujetado por la mano. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor Gerardo Fernández, pueden llamar al teléfono 222-0966 o también escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bueno, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para el respectivo análisis. El micrófono es todo suyo. Bueno, primero darte la bienvenida, o sea, tú fuiste pionero, empezamos este programa juntos, así que me alegro tenerte hoy aquí. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia. Hoy en la mañana, a través de internet, he leído que una persona amiga de la familia de Jack Nicholson acaba de negar que este magnífico actor, protagonista de esta película, esté padeciendo del mal de Alzheimer. Hace 4 meses se dio esa noticia, que no se presentaba desde los Oscars del 2013, no se presentaba en público, pero Nicholson aparece hoy en fotografías en internet en 2 actividades, una musical y otra deportiva. Es cierto que siempre al lado de su hija, pero muy animado, muy sonriente, muy carismático, como él siempre ha sido. Ojalá que sea verdad lo que dice esta persona, amiga de la familia de Jack Nicholson. Empiezo dando una valoración de lo que ha dicho la crítica relacionado con esta película. La Metacrítica le ha dado a la película el 85% de aceptación. Yo no sé cómo no le ha dado el 100%, pero le ha dado ese nivel de aceptación. Rolling Stone la califica con 4 estrellas sobre 4 mismo y expresó: Nicholson es valiente y arriesgado y ofrece una interpretación monumental que quiebra expectativa y golpea tu corazón. Otra crítica expresa: el poder de esta gran película, en parte comedia, en parte tragedia, en parte sátira y en su mayoría una obra maestra, radica en sus pequeños detalles. He querido traer estos comentarios precisamente por esto último, porque está errado en cuanto a los géneros. Después vamos a aclarar eso. Uh-huh. Mientras que el Philadelphia Inquirer opinó: es una tranquila y desgarradora obra maestra con un actor como Nicholson que la gente recordará y volverá a descubrir en el futuro. Estos han sido varios de los muchos comentarios favorables que ha recibido esta gran película. Gerardo, un paréntesis, sí, más sí. O menos estas calificaciones de las cuales usted menciona, ¿cuánto incide en el éxito o no éxito de la película? Yo creo que es un resultado, yo creo que es ya el análisis de la proyección de la película y lo que ven. La película, como vamos a ver, aunque eso lo voy a dejar para mi tercer comentario, la valoración exactamente de el análisis de la película, yo creo que sí, a partir de que tú lees estos comentarios, aquella persona que no la ha visto, pues va a acudir a ver. Pero es que se responde, incluso yo creo que se quedaron por abajo. Ese 85% de aceptación es una película, como vas a ver, como bien leíste en la sinopsis, muy humanista. O sea, toca aspectos que van más allá del entretenimiento. O sea, el arte debe entretener, no es que nosotros estemos en desacuerdo con que haya un arte puramente de entretenimiento, debe haberlo, pero el gran arte, como esta película que vamos a analizar, aporta algo más, aporta una indagación humana, aporta por qué. Después vamos a ver en qué consiste en esta película. O sea, es una película que vino para recordarse, una película que tiene unos valores extraordinarios. Me toca mucho a mí porque soy más o menos de la edad del personaje, incluso mayor, y bueno, no estoy en ese caso porque yo me jubilé de una especialidad, pero tengo otras y puedo seguir activo. Pero aquella persona que de pronto se jubila y toda su vida cambia, y mucho más en esta película, como tú leíste ahí en la sinopsis, que lo pierde todo y se queda solo y se pone a analizar su vida. O sea, toda la película es un análisis y una propuesta, incluso una propuesta, lo vamos a ver después, no quiero adelantarme, de existencia, de cómo se debe encaminar, enrumbar la vida por los valores fundamentales y no por otros que no lo son. Ese es mi primer comentario. Bien, profesor, entonces algo de la música, en este caso de la empleada por el film, de Erik Satie, de Essential Collection. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. Un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme norteamericano Las Confesiones del Señor Smith, con guión y dirección de Alexander Payne. Continuamos, profesor. Bien, yo empecé dando la valoración que la crítica hace de esta película, porque sobre todo hay una de ellas que dice que esta es una película que tiene de comedia, que tiene de tragedia y que tiene de sátira. Esto no es cierto, no es cierto totalmente. O sea, sí tiene de comedia, pero es una pieza no es una tragedia ni tiene nada que ver con la sátira, que en el caso nuestro sería la farsa. No, es una pieza y tiene de comedia. Vamos a expresar la importancia que tienen los géneros para poder comprender que lo bien estructurada y lo bien, desde el punto de vista genérico, lo bien trabajada que está esta película. Hay que decir, vamos a valorar la importancia que tiene los géneros en el arte dramático. Muchas veces hay un personaje o estereotipo que están diseñados en eso y en un género determinado, y si a la hora de montarse se monta en otro género, eso es un desastre. Muchas veces estamos viendo una película y decimos, pero ¿cómo? Si es un buen actor, ¿por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué está tan mal? Y es que el personaje que está desarrollando está escrito en un género y él lo ha montado en otro. Bien, por eso es importante conocer los géneros. Ahora, ¿el género cómo se determina? Se determina por el tipo de solución que tuvo el conflicto. Y a saber, hay tres tipos de soluciones. Comprobable, en la vida real sucede así. Posible, que tiene que ver con la casualidad. O imposible, que tiene que ver con la farsa. O sea, así, ¿la ficción? La ficción. O sea, la ficción o la fantasía. Porque ficción sería todo esto, ¿no? Son casos que son representaciones de la vida, pero no es la vida misma. Entonces, la importancia de los géneros es que los géneros le dan... voy a leer un párrafo que tengo, que copié del libro mío, donde yo defino esto, que me parece que va a ser más esclarecedor que si yo lo explico. Dice que, como queda dicho, de la realidad brotan las características de los personajes que asumen actitudes y logran soluciones enmarcadoras en las convenciones que los teóricos de la literatura dramática, en su devenir histórico de más de 26 siglos, han preferido ir llamando género. Por lo que es imprescindible para ejecutar o apreciar plenamente una obra dramática, conocerlo. Estas convenciones, los géneros, no solo le aportan un momento de clarificación racional, sino que al convertirse en leyes formales de las obras, le prestan firmeza en su interior, como aseguraba T.W. Adorno, además de cerrarla a la imitación de lo empírico, de lo cotidiano. Se logra de esa manera la autonomía del arte, hace que este no sea una copia de la realidad, sino su recreación. De este modo será la utilización renovadora de un pedazo de vida, pero con un carácter significante. Uh-huh. O sea, está esa historia representa algo, tiene una premisa, quieren decirnos algo, y en este caso es edificante por la parte de la comedia. Ahora vamos a expresar en qué consiste esto. La película toda, esta que nos ocupa, está estructurada sobre la base del género pieza. En el género pieza no se da lo que se da en la estructura clásica aristotélica, que la unidad es a través de las acciones dramáticas. Alguien está luchando por algo y algo o alguien se opone, y esa es la estructura de principio a fin, planteamiento, nudo y desenlace. Al final, uno de los dos bandos gana o es asimilado por el otro. No, aquí no sucede así. Aquí es expositivo. Es expositivo, es la vida de este hombre se jubila, este hombre se da cuenta cuando se jubila de que se le ha quedado vacía la vida, porque incluso él hace un intento de ir a decir, bueno, pero si me necesitan estoy a la disposición, porque él quiere que lo ocupen, él quiere ocupar su vida en algo, que no lo ocupan porque ya está jubilado y otro ocupó su puesto. Entonces, de principio a fin, él no lucha por nada. Él se expone. Después vamos a ver cuál es la unidad, porque todo arte tiene que tener una unidad. Incluso se dice que la palabra arte en el griego antiguo quería decir lo que tiene unidad o va hacia ella. O sea que tiene que haber una unidad. Y esa unidad se la da la estructura, pero también contribuye el género dramático. Es una pieza, de principio a fin es expositivo, van sucediendo cosas, él no lucha contra nada, él no lucha de principio a fin contra nada, pero hay un momento determinado que interviene otro género, que es lo que leíste en la sinopsis, que él se opone, ahí sí hay lucha de bandos, ahí sí hay una estructura clásica, pero es en una acción subordinada, no es en la estructura. ¿No es el clímax, Gerardo? Hay un momento determinado que es que él lucha porque la hija no se case con ese enamorado que tiene, con esa pareja que tiene. Él lucha por eso, pero la hija gana esa batalla. Y al final él, en el acto de la boda, él habla y él reconoce que la hija tiene derecho a hacer su selección, a hacer su vida independiente. Después él va y sí resulta como un preclímax. Resulta eso como un preclima. Él va y regresa a su casa solo, se encuentra solo, pero recibe una carta de supuestamente de ese, ¿cómo decir?, de ese protegido que tiene él, que es un niño africano, al cual él le manda dinero y le escribe carta, y eso es un pretexto para narrar la película, porque él a través de la carta le va explicando cuáles son sus sentimientos, sentido general, cuáles son sus frustraciones, y él le va escribiendo. Pero de pronto, cuando él regresa de esa actividad, recibe una carta de una monjita diciéndole que el niño que él protege tiene 6 años, que no le puede contestar, pero que sin embargo le hizo un dibujo, y en el dibujo aparece el niño con la mano agarrada del señor Smith. O sea, es el dibujo, la caricatura que ha hecho el niño, muy elemental, pero se ve que es eso, y él llora ante la cámara. O sea, hay un primer plano de su rostro donde él se queda emocionado, o sea, como que sucede, recibe una lección. Él no ha sabido llevar su vida, él no ha sabido, cuando empezó a valorar a su mujer, ya su mujer se la había muerto. O sea, él en vida de su mujer, es un llamado, a la película toda es un llamado a, ¿cómo decirte?, a valorar los valores reales que uno tiene a su alrededor en su debido tiempo, no cuando ya no existo, que ya cuando pasa de esa su... Por eso es una película que tremendamente humanista. Ahora, decía que es comedia, ¿por qué? Porque la comedia tiene una característica esencial. Muchas veces pensamos que la comedia es para la gran risa. No, para la gran risa es la farsa. Para la comedia basta con que tenga un personaje que tiene una aberración, una compulsión, un vicio, y al final la curva de transformación lo lleva a convencerse y a superar aquella debilidad. Siempre es edificante la comedia. Y eso sucede con la hija. Él lucha porque la hija no se case con esa pareja que tiene, porque lo considera un perdedor en la vida. Pero al final él se da cuenta de que la hija tiene derecho a eso y lo reconoce. O sea, siempre que haya eso, estamos en presencia de la comedia. Basta con que haya eso para que sea comedia. Entonces, es una pieza, de principio a fin es una pieza, él no lucha por nada, pero a mitad de película empieza a luchar porque su hija no se case con esa persona. Y al final él reconoce que estaba equivocado. Entonces se ha equivocado en todo en la vida. Él se ha equivocado en toda la vida. Él le dedicó más tiempo al trabajo y a todo que a su propia familia. No, e incluso la hija se lo reprocha en un momento determinado. La hija le dice, vienes ahora a pedirme cuenta cuando tú has ejercido tu función de padre conmigo. O sea, no lo hizo en su vida. Tampoco se dio cuenta de los valores que tenía su mujer. Pero ya la perdió. Entonces es un llamado, la película toda tiene esa característica de gran humanismo a partir de esa lección que nos da al final la película. Hasta aquí eso, vamos en el tercer comentario, profundizaremos en la película en sí. Bueno, Gerardo, ¿qué te parece si escuchamos música de la escuchada por el señor Smith en su juventud, Benny Goodman, en Don't Be That Way? Perfecto. Thank you.

lugar muy humanista, muy que se sabe relacionar con las personas, y de pronto se da cuenta de que él es un hombre triste, y el esposo va a comprar una cerveza, y entonces él empieza: usted tiene una mirada triste, usted es un hombre triste, ¿por qué es eso? Y empieza como a tratar de ayudarlo, y él se equivoca y va a besar a la mujer, y la mujer lo bota, lo expulsa del trailer, lo bota, él no sabe qué cosa hizo, es muy torpe en la vida. Él es un personaje, sí, no es un estereotipo, o sea, tiene contradicciones enormemente, o sea, hay que tener en cuenta qué cosa es un personaje y qué cosa es un estereotipo. Un personaje que tiene tridimensionalidad, o sea, tiene fisiología, psicología y sociología, y él lo tiene, él es un personaje que nosotros podemos conocer, que podemos tener alguna amistad, que tiene las características del señor Smith. En tanto que un estereotipo es un concepto, representan un concepto, el bueno, el malo, el villano, ellos nada más que hacen eso. Los actores lo que tienen que hacer es estilizar bien, trabajar bien lo que el concepto que ellos representan. No son personajes humanizados, sino son estereotipos. El señor Smith es un personaje completo, no es un estereotipo. Estela Rodríguez dice que es un canto al amor y a la solidaridad, que la premisa está en el dibujo del niño africano, que no por gusto el señor Smith llora de emoción en la última toma. Sí, ahí está, él se da cuenta de que él recibe una lección. Ahí decimos también que está la comedia en sentido general. Él recibe una lección, y desde luego es una lección amarga, porque es una lección, ya él tiene 70 y pico de años, o 66 creo que dice en la película, y él reconoce que está al final de su vida y que ha perdido los valores. Incluso la hija no tiene una buena relación con él y está solo y no ha sabido. Este niño, con esa fotografía, con ese dibujo que le envía desde África, agarrado de él de la mano, es una lección para él. Se da cuenta de que no ha enrumbado su vida sobre la base de estimular y valorar los valores que tiene a su alrededor. Ahora, Camilo Ramón dice que a él le sobra la escena del beso a la mujer del dueño del otro tráiler que lo invita a cenar. No, el problema es que Camilo está juzgando sobre la base de la estructura clásica aristotélica. En la estructura clásica aristotélica no debe sobrar nada, no debe haber nada por gusto, y esta es una escena de caracterización. Y la estructura de progresión acumulativa, todas las escenas son de caracterización. Ahí lo está caracterizando. O sea, ahí está evidenciando lo torpe que es, cómo no sabe él relacionarse, cómo se equivocó con las buenas intenciones de esa señora. Esa señora no estaba conquistándola, esa señora estaba humanamente tratando de enriquecer su vida. Y él no entendió eso, él pensó que era algo amoroso y fue a besarle. Me parece que no sobra, que está muy bien. Norma Alonso dice que la película es una joyita, que no le busquen defectos. No se le busca defecto, pero sí se puede analizar. Creo que para eso estamos, ¿no? Para analizar. Yo creo que sí. Esta es una película, como alguien dijo por ahí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como ya bien dije, la estructura de progresión acumulativa tiene que tener igualmente una unidad. Y la unidad, en este caso, se la da esas cartas que él le escribe a ese niño africano, que al final cierra desde el principio y da pie a que él narre la película, porque él narra y se ve las carencias, se ve las falencias de él en todo momento, y al final cierra muy bien la película con este dibujo que el niño africano le envía. O sea que hay que buscar una unidad, pero la unidad no está en la lucha de bandos, sino está en un elemento externo. El elemento externo es esta carta que sirve para narrar, está en trama porque nos va hablando de los sentimientos y de todas las necesidades que tiene ese personaje, y al final hace así y cierra. Lo que sí cae, y yo siempre hago hincapié en que cualquiera de las estructuras tiene que tener, por ejemplo, un buen punto de arranque. En el punto de arranque, el guionista tiene que darle respuesta a 5 preguntas que son clásicas: ¿dónde sucede la historia?, ¿cuándo sucede?, ¿a quién le sucede?, ¿qué sucede?, ¿y por qué sucede? En cualquiera de las dos estructuras hay que tener un buen punto de arranque, porque hay que ubicar al espectador, y esta película ubica magistralmente. Y esto es todo en Preguntas y Respuestas.